Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y un día como hoy nace en 1953 uno de los productores más importantes de la música latina en los Estados Unidos. Me refiero a Emilio Estefan, y por ende estábamos recordando el tema que los disparó a la fama a él y a su esposa Gloria Estefan junto a la banda Miami Sound Machine, de 1985, la canción Conga. Vamos ahora a continuar con los Black Eyed Peas y un éxito del disco L-Funk del 2003. Esto se llama así, Shut Up. Un clásico de 1972 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por los Doobie Brothers, una canción del disco The Captain and Me, el tema Long Train Running. Nos vamos con algo de 1998 ahora, y es Whitney Houston con una canción de su disco My Love Is Your Love, el tema It's Not Right But It's Okay. Sir Elton John nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo una canción que, si no estoy mal, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, del disco Red Strikes Back de 1988, I Don't Wanna Go On With You Like That. Nos vamos ahora con Michael Jackson y el último gran éxito que este hombre tuvo en vida, de su disco Invincible del año 2001, esto que se llama You Rock My World. Randy Crawford y un maravilloso grupo de jazz, The Crusaders, nos acompañan a esta hora con un clásico de 1979 en el sabor de la noche, Street Life. The Crusaders tuvo varias formaciones, pero esta, que fue la que hizo esta canción, que es la más famosa de su carrera, fue conformada por Joe Sample en el piano y los teclados, Styx Hooper en la batería y Wilton Felder en el bajo y el saxofón. Vamos ahora a continuar con Will Smith y un tema de su disco Big Willie Style de 1997, que además fue el tema principal de una de las películas más famosas de su carrera. Aquí está Men in Black. Madonna nos acompañó a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con el éxito más importante de su carrera, producción del maestro Nile Rodgers, de 1984, de un disco que tiene el mismo título que esta canción, y fue el disco que convirtió a Madonna en el ícono revolucionario que es hasta el sol de hoy. Y es obviamente esta canción, Like a Virgin. Nos vamos ahora con Kylie Minogue, una mujer que fue muy influenciada por los sonidos de Madonna, y esta canción es del disco Fever del año 2001. Esto se llama Can't Get You Out of My Head. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Casey and the Sunshine Band, una banda icónica del disco de los 70, famosa por temas como Shake Your Booty. También estaba, por ejemplo, Boogie Shoes, I'm Your Boogie Man, Get Down Tonight. Y esta canción, el tema That's the Way I Like It, de 1975, número uno en los Hot 100 de Billboard. Nos vamos a despedir hoy con un éxito de 1999, uno de los grandes clásicos de Jamiroquai, junto a Cosmic Girl, Virtual Insanity,